Con mucho gusto estamos recibiendo al economista, investigador, escritor José Antonio Roca. Buen día, Roca, bienvenido. Bueno, buen día, un placer estar aquí charlando con ustedes, con la audiencia de la Centenario, y bueno, y aquí estamos a las órdenes. Bueno, les recordamos ya de entrada que ustedes se pueden comunicar sus comentarios, sus preguntas al 099-326-381 y que pueden ver en directo esta entrevista por nuestro canal en YouTube, con cámara en el estudio, en el canal CX36 Centenario. Ponen en el buscador de YouTube y pueden ver en directo. Tenemos varios comentarios en el chat ahí que estamos viendo, que después repasaremos. Roca, bueno, es inevitable referirnos en el comienzo de este encuentro contigo a las consecuencias sobre la economía que toda guerra siempre tiene, y esta en particular, que ha comenzado sobre Ucrania, que ya estamos teniendo repercusiones. Precisamente en tu última columna, en tu blog, en joseroca.org, el título es Geopolítica, Guerras, Bloqueos y Comercio. Sí, sí, exactamente, porque uno de los mitos para mí, de los neoliberales, de los liberales, de todo tipo, es un poco el supuesto que se aplica incluso en toda la teoría económica, o en gran parte de la teoría económica, de mercados libres, por decirlo así. De mercados donde la oferta se enfrenta con la demanda, sale un precio que es el precio más adecuado para todos. Y más allá de temas que ya de por sí cuestionan todo esto, como es la formación de monopolios, de oligopolios, grandes empresas, que casi todos los mercados están controlados por un pequeño núcleo de grandes empresas, también a todo esto se agrega las consecuencias políticas de bloqueos de países a los cuales no se les permite de repente comerciar. El caso más claro puede ser el de Cuba, ya que lleva muchos años de bloqueo, pero eso se agregan todo tipo de sanciones a los países que a Estados Unidos no le gustan, o que a Europa Occidental no les gusta, desde Venezuela, Irán, digo, se pueden multiplicar los ejemplos. Ahora se agregan las sanciones a Rusia, con lo cual en muchos casos también uno nota que esas sanciones, más allá del contenido político, también a veces tienen consecuencias económicas buscadas. Uno de los casos más claros para mí, por lo menos, es un poco el caso de esta guerra Rusia-Ucrania. Las sanciones de Estados Unidos incluyen la solicitud a los países europeos de no comprar gas de Rusia. Sí. Lo cual es un beneficio para muchas empresas estadounidenses que son las que, digamos, dominan un poco el mercado del gas en Occidente. Y por otro lado también debilita las relaciones geopolíticas entre Rusia y Alemania, por ejemplo. O sea, también aparecen otros temas vinculados a intereses de empresas graneleras, de empresas, digamos, vinculadas al petróleo, con lo cual uno ve una manipulación de los mercados a través de lo político, a través de lo geopolítico también, con lo cual estos conflictos bélicos, aparte de las consecuencias económicas naturales que todo conflicto bélico tiene, uno ve un direccionamiento muchas veces de determinados intereses para provocar determinados efectos, ¿no? O sea, como que se aprovecha el conflicto para hacer también ciertas movidas en el plano económico, exactamente, para marginar de mercado a veces empresas molestas, porque compiten con las empresas occidentales, por ejemplo, y entonces se aprovecha todo esto para una serie de consecuencias de distinta índole, ¿no? En el transporte internacional, por ejemplo, también, y bueno, todo eso tiene consecuencias de todo tipo, ¿no? Ahora, Roca, Occidente en los últimos días obviamente aplicó sanciones importantes a la economía rusa. Ahora, ¿uno puede pensar en un declive de la economía rusa, o tiene espalda ancha esa economía como para afrontar estas decisiones de Occidente? Bueno, una pregunta excelente, la verdad es muy, muy difícil de contestar, además, porque uno a veces, sobre todo los viejos, seguimos pensando en Rusia como una economía muy planificada, una economía por lo menos hasta cierto punto socialista, o por lo menos formas no capitalistas de producción, lo cual hoy por hoy no es así. Hoy por hoy Rusia es una economía capitalista más, en términos generales, ¿verdad? Entonces el impacto va a ser diferente según los sectores. Es más, Rusia tiene, sigue teniendo una gran producción de armamentos, algunos sectores industriales de punta, pero básicamente en el mercado mundial, hoy por hoy Rusia es exportador de materias primas. Más allá de la importancia del gas y el petróleo, no dejan de ser materias primas, ¿verdad? Y entonces por allí viene una cierta debilidad que tiene la economía rusa. También en su momento, en el momento de la Unión Soviética, estaba rodeado de países aliados, complementarios en lo económico, incluso que se buscaba una división internacional del trabajo, digamos, la cual cada país del área socialista en aquel momento se especializaba en algunos productos, lo cual también se ha roto, ¿verdad? Todo eso debilita. Ahora, por otro lado también, Rusia sigue teniendo, o tiene, una gran capacidad de financiera, más allá de todas las sanciones bancarias, en términos de los países que tiene más oro acumulado. O sea, que tiene reservas, por decirlo así, muy importantes en todos los planos. Tiene también, y eso depende de cómo avance, la economía china, bastante complementaria en muchos aspectos, y se ha dado un acercamiento, no solamente geopolítico, sino también económico, con China, todo lo cual le da, en cierto modo, cierta espalda. Pero, por otro lado también, va a haber sectores que van a sufrir todo esto, entre otras cosas porque depende mucho la propia Rusia de parte de los cereales que provenían de Ucrania. O sea que puede haber rubros en los cuales se empiecen a sentir consecuencias, sobre todo en términos de los sectores más vulnerables, como se dice ahora. Yo tuve la suerte de haber estado en Rusia hace cosa de unos 2 años aproximadamente. Es un país donde no se ve pobreza en las calles como se ve en los países capitalistas, pese a todo. O sea, uno no es un país que vea gente durmiendo en las calles, ni siquiera, pese a que recorrí bastante, uno ve barrios marginales así, ve gente obviamente más pobre y más rica, sí, claro. Pero digamos, no ve tampoco, uno no ve barrios marginales, ni gente durmiendo en los subtes, como de repente en muchos países capitalistas, lo cual marca que sigue habiendo cierta estabilidad en algunos aspectos. De todas maneras, algún sufrimiento va a haber, ¿no? Especialmente para los sectores más carenciados, ¿no? Roca, mencionabas lo del oro, de que Rusia posee. ¿Por qué es importante tener oro? Bueno, está muy bien también. Porque el oro fue en su momento la moneda universal. Es decir, ¿qué característica tenía el oro? Los mercantilistas, una de las primeras corrientes de pensamiento económico, decían que no le afecta ni el herrumbre ni el pulgón. Es decir, era muy difícil atesorar en un momento de la historia, porque la lana o obviamente los cereales los afectaban determinado, el deterioro, el hierro u otros metales también. El oro tenía la virtud de que era muy pasible de ser particionado, digamos, subdividido y conservarse otro lado, bien, lo cual facilita las transacciones, y se convirtió en la moneda universal. Es más, el oro también marca una diferencia con los papeles, con el dinero fiduciario, que se le llama. Fiduciario porque de la palabra fe. En definitiva, vos aceptás un papel moneda o porque el Estado lo garantiza o porque tenés confianza en que ese papel moneda no va a perder su valor. No va a perder su valor, va a ser aceptado por la persona que te va a vender algo. Ahora, el oro en sí mismo es una mercancía. El oro tiene un valor en sí. Entonces, es muy aceptado como moneda internacional. Porque, más allá de todo, tiene un uso industrial, un uso de una gran cantidad de sectores, que le da un valor en sí mismo. Entonces, como moneda, llegado el caso, ese país podría usar el oro para pagar, digamos. Para pagar, exactamente. Y muy difícilmente nadie se niegue a recibir el oro como medio de pago, porque claro. Es un medio de pago universalmente aceptado, más allá de sus vaivenes, como toda mercancía en el capitalismo, pero además también tiene un uso no solamente como moneda, no solamente como dinero, que es una gran diferencia. A vos, si te pagan con con dinero de Tanzania, vos decís, no, ¿qué hago? ¿Dónde lo meto esto? Bueno, ni que hablar. Si vos vas al exterior y querés pagar con peso uruguayo, digamos. Si alguno te lo acepta como, yo qué sé, con un valor tenés que pagar, seguro, no sé cuánto. Porque hay una confianza en las monedas que depende de la capacidad productiva de cada país y que depende de este, del apoyo que tenga de esos gobiernos, de esa capacidad productiva. Pero en ese sentido de las monedas, va cambiando un poco el panorama, esto mismo de lo que le están haciendo a Rusia. Se habla de que países como Rusia o China, con el peso que va cobrando, van buscando alternativas al manejo del dólar. Exactamente, precisamente porque son países que tienen reservas de otro tipo. Incluso el propio dólar en Europa no tiene el mismo valor que en América. O sea, tenés dificultades para cambiar el dólar, por ejemplo, ¿verdad? O sea que todo eso marca una realidad bastante compleja, porque el mundo se va segmentando también en áreas y zonas de influencia. Yo qué sé, lo mismo, al revés. El rublo fuera de Rusia, ya antes de todo esto, no tenía una aceptación como otras monedas. Pero es muy difícil en todo esto saber cómo va a evolucionar, porque también en los mercados funcionan como grandes casinos. Y entonces, en muchos casos, hay productos que suben porque se está especulando en que van a subir. Y entonces suben, porque vamos, digamos, en sí, el mercado del petróleo, en sí, en cuanto a producción directa, no cambia en un mes. O sea, vos no, de un día para el otro no cesás una torre de producir o ponés una torre nueva. Sin embargo, en la perspectiva de la guerra, más uso de combustible, de dificultades, sube mucho más allá de lo normal que marcaría la producción. El factor, digamos, como psicológico. Exactamente. Y el manejo, la manipulación de los mercados también, de los grandes especuladores, que el tipo dice, no olvidemos tampoco que el mundo está lleno hoy por hoy de fondos de inversión, de verdaderos zánganos de colmena social, como decían los viejos anarquistas, digamos, que viven de la intermediación financiera, de la especulación, de que ver si sube, lo que baja, comprar, vender. No aportan nada al producto, pero están allí entre medio. Entonces todos ellos de repente se dicen, bueno, va a haber escasez de trigo, entonces vamos a comprar ya las futuras cosechas de trigo. Ahora, ¿la compran para qué? Para tenerla, no, porque están especulando con que eso va a subir. Como escasez va a subir, y entonces cuando subió de repente la venden. Todo eso genera una inestabilidad que es fruto de todo este tipo de intermediaciones, más en sí mismo que de la producción. Entonces, el efecto es mucho más, digamos, más drástico, más fuerte que el efecto normal de lo productivo, ¿no? Estamos hablando con José Antonio Roca, hacemos la primera pausa, 9:20, ya seguimos. El número para los mensajes, les recordamos, 099-326-381. También pueden llamar a los teléfonos fijos de la radio, 290302, 290304. Está Blanca, nuestra compañera de la producción, también recibiendo las llamadas para participar con sus opiniones, sus preguntas en el diálogo con el economista José Antonio Roca. Soledad dice, Roca, dicen que el dólar cada vez vale menos, va desvalorizándose. Veníamos hablando de esto, Roca, pero pregunta, ella agrega la pregunta, ¿qué pasa con el euro? Bueno, también hay otro elemento, los temas monetarios son uno de los temas más difíciles de analizar o de prever, porque sobre lo monetario juega todo, lo productivo, lo comercial, todo eso culmina a veces en la moneda. Y uno de los elementos que también juega, un elemento político también, son las tasas de interés. O sea, cada país fija una tasa de interés para fortalecer o para debilitar su moneda. A veces, en estos casos, Estados Unidos tiene una tasa de interés muy baja, casi cero. O sea, lo cual debilita el dólar. ¿Pero por qué lo debilita? Porque también Estados Unidos tiene interés en competir en base a la debilidad del dólar. Claro. Porque cuanto menos vale tu moneda, es más fácil, digamos, exportar al exterior. Más fácil que te compren. Entonces todo eso está jugando. Y Europa también. En este momento tiene tasas de interés muy bajas. Claro. A ver si entiendo lo de la lógica de la tasa de interés, que la otra vez lo hablábamos con Plinio de Arruda, que es economista también. O sea, si vos tenés una tasa de interés baja, desestimulás que la gente ponga la plata en los bancos. Exactamente. Eso hace que haya más moneda circulando y por lo tanto, digamos, por aquello de que al haber más mercancía baja su valor, algo así, sí, un razonamiento muy... Ese es uno de los aspectos fundamentales. Uh-huh. Después también hay otro, que es que en la medida que la tasa de interés sube, mucha gente digamos, compra esa moneda porque sabe que prestándola al Estado, por ejemplo, ajá, comprando títulos de deuda, obtiene una rentabilidad bastante grande. Uh-huh. Eso pasa acá en buena medida. Es decir, de repente la opción de un financista o de alguien que está en uh-huh eso, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro dólares o mantengo pesos y le presto al gobierno? Uh-huh. De repente, como la tasa de interés es alta, en lugar de comprar dólares le presta al gobierno, uh-huh, con lo cual se fortalece el peso, si se quiere, ¿verdad? Prestarle al gobierno sería depositar plata, comprar deuda. Comprar títulos de deuda. Bien, ¿no? bien. No, constantemente los gobiernos, sobre todo sí, emitiendo deuda. Tú mirás el Banco Central, todas las semanas prácticamente emite 300, 400 millones de dólares de deuda. Letras de tesorería, bonos, a veces toman distintos nombres, pero en definitiva son formas de endeudarse el Estado. Entonces, el prestarle al Estado tiene dos grandes ventajas. Por un lado tiene una rentabilidad relativamente alta, pero por otro lado le da una cierta seguridad al acreedor de que el Estado le va a terminar pagando. Claro, claro. Entonces todo eso traslada y atrae a veces, cosa que en el caso de Uruguay juega bastante, capitales del exterior. Uh-huh. Se busca, por ejemplo, que capitales argentinos vengan acá, evadan tributos en Argentina, capitales a veces de origen dudoso, y vienen y se santifican, se blanquean en Uruguay. Todo eso juega y fortalece o debilita las monedas. Entonces la tasa de interés en ese sentido juega un rol bastante importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la medida que la tasa de interés baja, que es muy baja, esos capitales en Estados Unidos buscan mayores ganancias en el exterior. Entonces Estados Unidos exporta más capitales, exporta más dólares, todo lo cual también digamos juega sobre el funcionamiento económico global, ¿no? Uh-huh. Hacen inversiones en el exterior, inversiones financieras, y todo eso también debilita más a la moneda local, porque la moneda se expande también. Claro. Y pierde, hay más dólares en el mundo y por lo tanto el dólar baja su valor. Pierde valor. Ah. Algo similar puede pasar con el euro. Y en este sentido, hoy por hoy, las perspectivas del euro aparecen bastante, bastante complejas, porque, por ejemplo, en Alemania, con este asunto del boicot al gas ruso, está subiendo enormemente el precio del gas. Claro. No nos olvidemos que en Europa, sobre todo actualmente, sigue habiendo frío, allá todavía están claro. Acá no está, ya está terminando el invierno, pero acá está terminando el verano, pero todavía sigue habiendo este invierno, ¿no? Y por algo también el Nord Stream, que se le llaman ellos. Vos hablás de eso en tu columna. Exactamente, hay un Nord Stream 1 que va por el Báltico y por esa vía le vende el gas directamente a Alemania. Al resto de Europa. Uh-huh. Y ahora se había terminado hace poquito el Nord Stream 2. Con lo cual, de alguna forma, Rusia se aseguraba un mercado bastante estable, la empresa Gazprom, que es la rusa en todo eso. Y a su vez, como contrapartida, Alemania se aseguraba una energía más barata y más estable en cuanto a su cantidad y calidad que otras fuentes. Y Estados Unidos en todo momento trató de evitar, tanto Estados Unidos como otros grupos dentro de Alemania también, que claro, buscan menor interdependencia con Rusia, trató de evitar todo eso. Y todo eso está jugando, ¿no? Claro, claro. También había ductos que pasaban por Ucrania. Sí, que Rusia le pagaba a Ucrania. Que Rusia le pagaba a Ucrania como parte de su servicio. Uh-huh. Y todo eso también, en todo esto se ve deteriorado. Entonces las consecuencias sobre Europa son muy difíciles de prever, en la medida que también es difícil de prever ¿cuánto se va a extender este conflicto? Claro. Uno supone que mucho más no podría extenderse. Hay mucha presión para que... para que todo esto se levante, pero por otro lado... Bueno, ni que hablar, también están los mercaderes de la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, en todo esto hay empresas que están ganando millones de dólares vendiendo armamento a Ucrania. Sí, exacto. Roca, con la realidad del aumento del precio de los combustibles, tú haces mención también en tu blog, el precio del petróleo, quiero decir, con la realidad del precio de los combustibles nuestro, basándonos en la forma que hoy tiene el gobierno de fijar el precio de los combustibles, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar, y hasta me asombra que no haya pasado, en parte ha pasado, una enorme suba de los combustibles, y muy posiblemente de continuar este escenario va a haber una suba mayor. Y eso que el gobierno ha sido muy curioso, porque ha habido elementos que los tiene en su ley, lo tiene en su proyecto, pero ha postergado su aplicación, quizá por motivos políticos, uh-huh, especialmente por la proximidad del plebiscito. Exacto. Y uno tiene el temor, yo diría que tengo la casi certeza, espero equivocarme, pero tengo la casi certeza, que ya en abril, mayo, posiblemente haya un salto mayor en los precios de los combustibles, y eso va a arrastrar el transporte, ¿no? Tanto el transporte colectivo, tanto de pasajeros, como el transporte, el transporte de mercancías. ¿Se puede hablar de un importante aumento de los combustibles? Yo pienso que sí, porque la política del gobierno además ha sido un caballito de batalla, incluso cuando era en oposición, de que si dejaba librado el mercado, el combustible iba a bajar. En esa fe ciega, digamos, que tiene toda esta gente en el mercado, lo cual revela o un enorme desconocimiento o una gran demagogia. Uh-huh. Porque nadie en el mundo puede prever, como subió, puede bajar mañana, volver a subir, pero es casi imposible prever con cierta certeza las oscilaciones que pueden tener los mercados de ese tipo de producto. Porque son productos muy muy centralizados, muy concentrados en cuanto a su producción. No hay un mercado libre. No existe mercado libre en casi ningún producto. Pero si en algo no existe mercado libre, obviamente es en la energía, digamos, porque son muy pocas compañías. Y además el transporte ya de por sí es una fuente de poder. Porque el petróleo lo tiene que transportar en buques petroleros, que lo tienen determinadas compañías, además. Entonces todo eso genera una enorme inestabilidad en los precios, que reitero, solamente con una gran demagogia o con un gran desconocimiento de la realidad se podía plantear el liberalizar, entre comillas, el mercado y garantizar que por esa vía iba a bajar el precio. Reitero que es un gran, reitero la palabra, un gran desconocimiento o una gran demagogia, ¿no? Roca, se nos han ido acumulando mensajes de la audiencia, te voy a comentar algunos para hacer la pausa y a la vuelta respondemos o comentamos. Edgardo de Brazo Oriental dice: buenos días, Estados Unidos prohibió la importación de petróleo, gas y carbón de Rusia, ¿no? Pero no del oro, diamantes, titanio y tierras raras, pregunta Edgardo como Brazo Oriental. No, chequeando información por lo que vemos, no se habla de esos otros elementos. Adrián de la Curva dice: más allá de sanciones, Rusia tiene resortes para seguir comerciando, como por ejemplo en criptomonedas y en monedas extranjeras como el yuan. La guerra genera un efecto aparte de los directos, hasta en Europa, como que pueden bajar productos exportados y encarecer productos importados. Ahora en el tablero internacional la mayoría se mueve con mucha cautela. Abrazo grande al economista y el equipo de La Imprescindible. Juan de Sauce dice: buenos días, estos conflictos que se vienen dando repercuten directamente con la inflación por acá. Saludos a Roca, a la radio, a la audiencia desde Sauce, dice Juan, lo contestamos a la vuelta. Y otro Juan de la Guada consulta, dice: buen día compañeros, consulta Roca, ¿cuál es la real diferencia entre bonos del tesoro y letras de cambio? Gracias y saludos, dice Juan de la Guada. Cecilia dice: un saludo afectuoso para el compañero Roca, pregunto, ¿cómo están las reservas en Estados Unidos, que en algún momento se había hablado que estaba muy dependiente de China y a nivel armamentístico, aunque no es su rubro, Rusia supera a Estados Unidos en cuanto a tecnología. Los comentamos a la vuelta, Roca, ya seguimos. Voy a tener que pedir que me lo repita porque... Bueno, hay que venir con lapicera y cuaderno. Ya venimos. Seguimos con José Antonio Roca. Vamos rápido, te recuerdo algunos de los mensajes que planteaban preguntas, Roca. Como la de Juan de Sauce, que dice si estos conflictos que se vienen dando repercuten directamente con la inflación por acá. Sí, necesariamente van a repercutir, sobre todo por la política económica vigente. En la medida que los precios... Se da una gran paradoja, ¿no? Cuando los precios internacionales de lo que Uruguay produce mejoran, como gran parte de la producción local, la producción de Uruguay, son alimentos, Uruguay exporta más, los grandes exportadores, que en general son extranjeros, ganan más, pero a su vez, como la producción no reacciona inmediatamente y en muchos casos está limitada por factores físicos, el caso de la ganadería, o por factores... Claro. Naturales de la tierra en el caso de la agricultura, todo eso genera escasez interna y todo eso lleva a un aumento de precios. En la medida que no se creen mecanismos de control o de participación directa del Estado o de garantizar el suministro, sé, el suministro local y el valor determinado, topearlo, precios, el costo. Claro, todo eso lleva casi inmediatamente a un aumento de los precios, porque el funcionamiento del mercado así lo determina. Y cuanto más poder se le da al mercado, es decir, a los mercaderes, a los que controlan el mercado, porque muchas veces se habla del mercado como algo etéreo, algo el mercado. Ahora, en el que mercado, no hay nadie a quien reclamar, digamos. Ahí ¿no? está. Ahora, en el mercado hay empresas con nombre y apellido. Hay nombres directamente vinculados a determinados sectores que son los que controlan los mercados. Entonces, todos esos cuentitos de el mercado, los mercados dicen, los mercados llevan, los mercados no sé qué. No, señora, en los mercados hay empresas que son las que los controlan normalmente. Y en el caso uruguayo es muy claro, ¿no? Vos tenés... En el caso de los supermercados, por ejemplo, ¿no? De las cadenas. Los frigoríficos, los supermercados, las cadenas, que en general vos te pones a mirar y son tres o cuatro grupitos que son los que controlan cada área. El cereal, los cereales... Bueno, la soja no se consume acá directamente, pero también quita otras producciones. El eucaliptus, todo eso limita también el desarrollo de otras áreas. Los lácteos, cuando Uruguay exporta más y obtiene buenos precios internacionales, también una presión para que suba el precio interno. O sea que todo esto está marcando la perspectiva de mayor inflación acá en Uruguay, ¿no? Que ya se viene dando y muy posiblemente con todo esto se vea acentuada. Reitero, también todo depende de la extensión que tenga esta guerra, la extensión del conflicto, cuáles sean los vaivenes de muchos productos, pero la perspectiva lógica es este, un aumento de precio. En Roca, otra pregunta que aparecía, sí, para una respuesta breve, digamos, de Juan de la Aguada, preguntaba de la diferencia real entre bonos del Tesoro y letras de cambio. Bueno, el objetivo de la letra de cambio lo se emite el BCU, el Banco Central, es un poco eliminar pesos del mercado, es sacar pesos para evitar que esos pesos vayan a comprar dólares, o, con lo cual generaría más inflación, o a comprar mercancías y hacerlas subir. Es una forma de quitar dinero del mercado. El bono del Tesoro también, pero es a más largo plazo. O sea, el bono del Tesoro normalmente tiene... plazos de vigencia mucho mayores y un objetivo de financiar, por lo tanto, obras de infraestructura o en muchos casos para pagar deuda, también la letra de cambio, pero es relativo, ¿no? Es relativo. Bien, y lo que consultaba Cecilia era sobre las reservas. ¿Qué se sabe del nivel de reservas en Estados Unidos, que en algún momento se había hablado que estaba muy dependiente de China? Y bueno, decía a nivel armamentístico, aunque no es el tema con Roca, pero que Rusia supera a Estados Unidos en cuanto a tecnología. Lo de las reservas, primero, independiente, China tiene buena parte de la deuda. Exactamente, China en su momento compraba muchos títulos de esos bonos, esas letras, esos títulos que emite Estados Unidos. En muchos casos compraba China parte de sus reservas, las tenía en... o las tiene, con esas características. En cuanto a las reservas reales de Estados Unidos, es un tema que es complejo porque es el gran papel de la banca privada en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no nos olvidemos que en la Reserva Federal mismo es una especie de pool de bancos privados también. Y muchas veces esos bancos privados tienen sus reservas en paraísos financieros. O sea, con lo cual es difícil conocer la magnitud real de las reservas de Estados Unidos. Pero en lo personal no creo que tenga problemas inmediatos de tipo financiero. Roca, y por ejemplo, en esta realidad, Rusia, ¿puede comenzar a mirar de alguna manera a América Latina? ¿Pero qué posicionamiento pueden tener los países de América Latina con esa dependencia que hoy tienen sobre Estados Unidos? Bueno, Rusia está mirando los países de América Latina ya. Incluso con Uruguay mismo, se da una paradoja, ¿viste? Claro, que mientras el gobierno apoyó muy directamente a Ucrania, la Unión de Exportadores fue más cautelosa. Incluso marca a veces que Uruguay exporta a Rusia por 200 millones de dólares. La economía uruguaya es bastante complementaria con la rusa. Es decir, algunos de los productos que Uruguay exporta, Rusia es demandante de ellos. Sí. O sea que, por ese lado, y en América Latina pasa gran parte de lo mismo. De todas maneras, hoy por hoy Rusia ha dejado de ser un actor, hoy los dos grandes actores de reparto en el mundo, mejor dicho, los actores centrales son China, la Unión Europea y Estados Unidos. Uh-huh. Y la Unión Europea y Estados Unidos prácticamente constituyen una... Mientras que Rusia ha pasado un papel relativamente menor. Entre otras cosas porque ha perdido entorno. De todas maneras, sigue siendo una economía importante y eventualmente demandante de algunos productos alimenticios, ese tipo de producción. Pero también por ejemplo, ha estrechado sus lazos con Argentina, con México, con Venezuela, obviamente con Cuba también, más allá de distintos planos. En términos como con la vacuna, por ejemplo, sigue siendo una economía que más allá de todo tiene sectores que siguen siendo de punta, ¿no? Sobre todo en armamentos, medicina, o sea que rubros en los cuales sigue teniendo una gran importancia y puede ser complementario. Incluso se estaba planteando hacer algunas fábricas de producción de vacunas en zonas de América Argentina, Latina acá. Con lo cual podría fortalecer sus relaciones. Ahora también están las presiones políticas de Estados Unidos y el panorama allí es muy complejo. Incluso no sé si vieron, en estos casos se dan paradojas de todo tipo, ¿no? Por un lado Bolsonaro acercándose a Rusia en estos momentos. Por otro lado Estados Unidos frente a la escasez de petróleo apunta yendo a negociar con Venezuela, cosa que uno no sabe qué perspectiva pueden tener, pero el tablero está muy complejo. A uno siente que los países pequeños somos una especie de peoncitos allí y que incluso la única fuerza que se puede tener es buscar hacer al revés de lo que hace el gobierno uruguayo, ¿no? Es buscar un mayor acercamiento con los países de la región. Claro. Que es donde, enfrentar en bloque esos vaivenes. De buscar y enfrentar en bloque, sobre todo porque tenemos problemas muy comunes. Claro. El tema de la deuda externa, el tema de la deuda pública. Hay puntos que son el tema de la defensa de ciertas materias primas. Claro. O sea, digamos, hay muchos elementos para jugar en conjunto, pero el gobierno uruguayo es una cosa casi, yo qué sé, como mirado en perspectiva de país, casi suicida, ha buscado permanentemente conflicto especialmente con Argentina. Y jugarse, cortarse solo respecto al Mercosur, solo, ¿no? Cortarse solo como si Uruguay fuera, como si el mundo estuviera dependiente de las medidas económicas que toma Uruguay, ¿no? Mientras Uruguay estaba hablando supuestamente con China y qué sé yo, Argentina está haciendo un acuerdo real con China para la instalación de empresas chinas de energías alternativas. O sea que la importancia de Uruguay en el mundo es casi nula, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer la última pausa en el chat del canal de la radio en YouTube, donde pueden ver en directo esta entrevista. Juan Carlos Vecino, desde Brasil, dice: excelente las explicaciones de Roca. Los ciudadanos comunes de esta parte del mundo tenemos que saber lo que nos espera económicamente con los coletazos de esta coyuntura. Abrazo al invitado, y hay más mensajes a la vuelta, los leemos en el último bloque. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. Último bloque, nos quedan 10 minutos para conversar con Roca. Adrián de la Curva agrega: dicen que si sigue aumentando el precio del trigo, subirá el precio del pan. Por supuesto, ya hay información, esta no llegamos a darle temprano hoy eso, pero lo comentábamos con Roca fuera del aire y lo íbamos a hablar ahora. Y agrega Adrián que el único país de América Latina que integra la OTAN, esa alianza militar del norte, es Colombia. Efectivamente, desde el año 2017, Colombia, que eso a veces no se sabe mucho, sí, integra la OTAN, y ya están yendo mercenarios, ex militares colombianos, como mercenarios a pelear en defensa del gobierno de Ucrania. Pero bueno, esto de la suba, de lo que también te preguntaba Marcelo, ya se la prensa maneja, el Observador dice, por ejemplo, Roca, esta mañana, que los molinos están afilando el lápiz para un ajuste preliminar en precios de harina y aceite. Sí, sí. Sí, no, reitero, complementando la pregunta que hacía Juan de Sauce, digamos. Uh-huh. Es decir, el impacto sobre los precios puede ser muy, muy embromado, especialmente porque los salarios han sido prácticamente congelados. Es decir, todo esto está marcando que la supuesta recuperación salarial que iba a haber en el 2022, todo indica que no va a haber recuperación salarial, que por el contrario, va a seguir descendiendo el salario, con lo cual también las pasividades de 2023 también van a caer, porque se van a ajustar. Están atadas al salario. Están atadas al salario. Todo lo cual marca la voluntad política del gobierno de trasladar el peso de la crisis a los trabajadores. Voluntad política que están llevando a cabo. Y que da la impresión de que, especialmente en caso de ganar el no, espero que no gane el no, pero van a agarrar viento en la camiseta y se corre el riesgo que la embestida baguala sea peor, ¿no? Roca, en esto del salario, el gobierno, en lo que habló la ministra Arbeleche a mediados de febrero, que mostró como indicadores positivos, ¿no?, de la suba del PBI, etcétera, la recuperación de puestos de trabajo, insiste en rechazar ese concepto de que se bajaron los salarios y que dice que se va a ir actualizando. ¿Vos coincidís con lo que dicen, por ejemplo, los trabajadores estatales, que hubo una rebaja del salario? Sí, todos los datos indican que se ha rebajado el salario. El salario ha crecido menos, aún para las cifras oficiales, que el crecimiento de los precios. Y las perspectivas son peores, o sea que, digamos, no hay ninguna base. Es lo mismo como cuando se dice de la gran recuperación económica. Primero, si fuera real la gran recuperación económica, ¿por qué no suben los salarios? Uh-huh. ¿Por qué no los suben más? Pero segundo, si Uruguay bajó 6% el PBI, 5,9 según las cifras oficiales, el PBI en el 2020, si el crecimiento en 2021 fue de 4,8, o el crecimiento esperado, en la versión más optimista, porque las perspectivas oscilan entre 4,3, 4,8, 4,5, pero una baja de un 6 y una suba de un 4,5, a una suba de un 4,5, de un 4,3 o de lo que fuera, sobre una base menor, porque ya no es un crecimiento de un 6 sobre 100, sino sobre 94, porque al bajar un 6 el año anterior, ya el porcentaje es sobre un nivel más bajo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando en el mundo, en casi todos los países, en el promedio mundial, el crecimiento 2021 fue mayor que el descenso de 2020. En Uruguay no. En Uruguay, el descenso de 2020 fue mayor que el crecimiento 2021, con lo cual ni que hablar las cifras del salario real, todos los datos, basta entrar al INE, aún con lo cuestionable que son las cifras del INE, pero en todo caso el cuestionamiento va para el otro lado, es muy claro que hay un descenso del salario real, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, como hay una especie de monopolio de los datos, aparte de los datos, están muchas veces muy manipulados, casi, en muchos casos son casi dibujados, eso les permite decir cosas que no tienen mucho fundamento, ¿no? Roca, en tu blog también haces mención a que, según un informe de datos, ¿no?, que presentó la DGI, marcás que, bueno, revelan que en el acumulado, por ejemplo, de diciembre de 2021, los impuestos al consumo representaron el 56,1%, entre otras cosas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la estructura impositiva del Uruguay es una de las estructuras más retardatarias del mundo, diría yo, hoy por hoy. Es decir, es una estructura de impuestos que recaen fundamentalmente sobre los trabajadores, que son los que destinan prácticamente el 100% de su salario a consumir, porque no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Y los impuestos al consumo representan casi un 60%, 55, 60%. No solamente en el 2021, que es un poco el dato que damos ahí, sino en general. Otra parte importante, casi un 20%, son los impuestos a los salarios y las pasividades. Con lo cual, bueno, en el resto, hasta uno dice, bueno, el IRPF, el impuesto a la renta, hay una parte que cae sobre otras. En muchos casos son esos impuestos caen también sobre o trabajadores independientes, o son también, a veces hay otros impuestos que caen sobre las empresas del Estado. Las grandes empresas que recaen también sobre el trabajador. Por otro lado, también tenés que las grandes empresas están en zonas francas, con lo cual pagan muy poco. El impuesto del patrimonio, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, es una cuota muy menor de los ingresos del Estado. O sea que prácticamente los impuestos recaen sobre los trabajadores. Cuando se dice a veces, no hay capacidad para cobrar más impuestos. Sobre los trabajadores y sobre la gente, sobre el pueblo no. Pero sobre el capital sí. Tendrían que pagar mucho más impuestos del que pagan. Es más, los exportadores tienen devolución de impuestos, que es como una especie de subsidio, que eso representa prácticamente el 10% de los ingresos del Estado, lo cual en momentos de precios internacionales de repente malos o más bajos, podría en cierto modo tener una cierta justificación, aunque tendría que estar sujeta al trabajo que generen esos sectores, a otra serie de variables. Claro. Pero hoy por hoy, con el viento de cola que hay, o sea, no tiene sentido que se les esté dando dinero. Y además, que los exportadores, ¿quiénes son? UPM, los grandes frigoríficos, las grandes empresas ojeras. Es decir, no estamos hablando de pequeños. Sí, sí, el bolichero de la esquina. El bolichero de la esquina, ¿no? O sea, estamos hablando de que todo el sistema impositivo uruguayo está orientado a, siempre decimos, ya lo veníamos diciendo de antes, también esto no es prioridad del gobierno multicolor, es una especie de Robin Hood al revés, ¿no? Le saca a los pobres para darle a los ricos. El famoso concepto que quedó instalado este periodo de los Maya Oro. De los Maya Oro, claro. Un mensaje, una consulta puntual de Cacho de la Teja en audio. Buenos días, Roca, dígame, ¿cuánto se estima ahora la deuda interna en el Uruguay? Se escuchaba alto la radio ahí. Bueno, la deuda interna. Pero... La deuda interna de los consumidores, supongo que se está refiriendo. Yo te diría que según los datos de algunas consultoras de mercado, digamos, de esa característica, andaría prácticamente, abarca 3-4 meses de salario de la gente. O sea que dentro de los 12 meses del año ya una tercera parte ya en promedio, los promedios tienen eso, ¿no? Sí, como dijo alguien, en los promedios los petizos se ahogan, ¿verdad? O sea que prácticamente de los 12 sueldos, algunos tienen 13, pero de 12, sí, 4 ya están comprometidos por deuda, por deudas asumidas, por distintos rubros. Es más, sin considerar, esas encuestas no consideran, las deudas inmobiliarias o las deudas de repente de compra de automóviles a la más largo plazo. Sin incluir eso. Sin incluir eso, que esas deudas en general son con los bancos. Claro, claro. La otra deuda en general es con los sectores que además le arrancan más la cabeza, más fuertemente a la gente, que son las empresas financieras. Los prestamistas, ¿no? La gente simpática de la televisión le hace propaganda. Exactamente, con tasas que a veces uno las analiza y son del 100% anual, 80%, 90%. Uh-huh. Cosas casi increíbles. Pero anda por allí, aunque no hay cifras al día de todo eso. Bueno, Rocco, sabes que en el final, Yamandú de Sayago, faltando 6 minutos para las 10, ahora queda un minuto para las 10, manda algunas preguntas que no sé si querés comentar algo en un minuto, pero porque da para desarrollarlo más. Dice, pregunta si es posible explicar la relación salario mínimo y pasividades en pesos, que no se explica con la unidad indexada, dólar y BPC, esto, las bases de prestaciones, aparte de la deuda externa y AFAPS, y tarifas o impuestos, FONASA adicional e IRPF, no entiendo ahí ese agregado, y en teoría la ganancia, renta o beneficio o plusvalía, por ejemplo, en el ama de casa que lava el baño de su casa o el abuelo que lleva al nieto a la escuela. Bueno, me parece que daría para desarrollar mucho, ¿no? Sí, daría para otra charla, para otra sesión. La relación salario mínimo y pasividades en peso, no sé. No se explica. Es un tema importante y bastante complejo. Lo dejamos para la próxima. Pero es muy extenso en cuanto a eso. Sí, Yamandú, tomamos nota de tus consultas, pero lo dejamos para una próxima. Gracias, Roca, como siempre. Recordamos que están tus artículos en el blog joserroca.org, que la juventud publica también, en fin, se puede acceder por varios lados. Muchas gracias, como siempre. No, al contrario, el agradecido soy yo, en especial también a todos los que nos envían preguntas, porque estas nos obligan un poco a hacer funcionar las neuronas. Exacto, exactamente. Y bueno, la próxima la seguimos con estas preguntas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. En la televisión, en mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.